Son las 7 de la mañana. La temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch, está bastante alta para estas horas de la mañana. 20 grados, 8 décimas. Comenzamos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es 30 de mayo, es el último lunes de mes y tenemos por delante otro día de mucho calor. Alcanzaremos una temperatura máxima en torno a los 33 grados, según la previsión de Bordonado. Arrancamos la semana con una jornada plenaria para los asuntos políticos. Han transcurrido 3 años de mandato municipal y terminamos un mes en el que hemos visto cómo el Partido Popular tiene prisa por llegar a la alcaldía. Pablo Ruz, el candidato, ha puesto en marcha su cuenta atrás para las elecciones. El pasado viernes presentó en una cena su proyecto de ciudad ante su militancia y el PSOE, a la espera de presentar a su candidato tras el verano por parte del dirigente socialista Alejandro Soler, quien su poder dentro del partido en Elche y la provincia es indiscutible. Compromís, su socio de gobierno, mantiene una tensa calma porque nada se sabe del futuro de su líder Mónica Oltra, amenazada por la investigación debido al caso del abuso de una menor tutelada, y Ciudadanos y Vox aún siguen buscando sus partidos en Elche. Mientras que otras formaciones políticas se preparan para entrar en el juego electoral, como Podemos, Contigo y otras formaciones que aprovechan el descontento de las pedanías por la falta de inversiones para alentar el segregacionismo como el Alte decide. En fin, Antonio Bazán, ¿aún sigues de resaca este lunes por la celebración de esa 14ª Copa Champions del Real Madrid? Pues no. ¿No? No, yo solamente celebro los éxitos del Elche. ¿Qué quieres que te diga? Muy ilicitano eres por tú. Por supuesto. Bueno, pero evidentemente lo vi. El éxito del Real Madrid, sí, también es el éxito de España, digamos, ¿no? En este caso sí. Bueno, hay muchos que no, ¿eh? Hay una parte que va de azul y grana que no. Con esto del independentismo creo que ha perdido muchos seguidores el pobre Barcelona. Lo cierto es que en Madrid hubo mucho que celebrar y eso sí. Y uno fue testigo. La puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Bien, pues aquí está el relato informativo de este lunes 30 de mayo en Elche. El alcalde asegura que la economía de aquí se está recuperando al incrementarse en un 11% el número de empresas, volviendo a cifras de antes de la pandemia. Los sectores servicios, construcción y agricultura son los que registran, dice, los datos más positivos. El presidente del Partido Popular en Elche, Pablo Ruz, presentó su proyecto de ciudad ante 300 afiliados y dirigentes de su partido, como el presidente de la Diputación, Carlos Mazzoni, y el expresidente del Gobierno valenciano, Alberto Fabra. El candidato ilicitano, a un año vista de las elecciones municipales, aseguró en su discurso que está preparado y que tiene el equipo y el proyecto para gobernar la ciudad. Y la Guardia Civil ha detenido a un pasajero de 64 años por llevar en la maleta 46 tortugas, algunas de ellas de especies protegidas, y cangrejos vivos, envueltos en plástico y dentro de su equipaje de mano. Pretendía embarcar rumbo a Dinamarca. Se enfrenta a penas de cárcel por maltrato y tráfico ilegal de animales. Con paz de espera y tranquilidad en la plantilla del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada en la planificación. El Valladolid, de Pacheta, y el Almería ya son equipos de primera división y rivales directos del conjunto blanquiverde para la próxima temporada. Mientras tanto, están ocupados en renovar, por ejemplo, a Omar Mascarell y a Pere Milla. De ellos se espera su respuesta afirmativa para la renovación del contrato, como pasa lo mismo con Pastore y con Diego González. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Comenzamos el rato informativo con Rosmar Alonso. Bien, pues el día de hoy vuelve a ser una jornada maratoniana porque hay dos plenos. El ordinario correspondiente al mes de mayo, en el que se va a debatir y mucho sobre el proyecto del Hotel de las Clarisas y eso que está aparcado. La moción del Partido Popular reclamando al equipo de gobierno un proyecto museístico para buscar el dinero público con el que rehabilitar el viejo convento de la Merced será uno de los asuntos principales del debate político, sobre todo porque el PSOE ha tenido que retirar el proyecto del hotel por falta de apoyos de sus socios de gobierno. En la tertulia del pasado miércoles, aquí en La Glorieta, el concejal Ramón Abad acusó al Partido Popular de oportunismo político por ir en contra de una actuación que iba a ser beneficiosa para la ciudad. Ante eso, pues ellos siguen con su oportunismo político y plantean en una moción política que no tiene ninguna trascendencia jurídica, porque es una moción política que el ayuntamiento destine fondos municipales y que presente un plan museístico Las Clarisas. Bueno, la posición del Grupo Socialista está clara, esperemos acontecimientos a partir del lunes y veremos a ver en ese pleno el resto de grupos políticos qué piensan. ¿Pero tienen ustedes la postura clara? ¿Van a votar a favor o en contra de la moción del PP? Vamos a ver, nosotros hemos dicho claramente que esperaremos a la siguiente legislatura a que una mayoría más amplia permita sacar adelante el proyecto del hotel en Las Clarisas. Ante una iniciativa política sin ninguna trascendencia jurídica, veremos a ver qué hacen el resto de grupos políticos. Pues el PSOE lo tiene más claro, no van a esperar a ver qué dice el resto de grupos políticos en el pleno extraordinario que se va a celebrar a continuación del ordinario y a petición del Partido Popular para reprobar al gobierno de Sánchez. Ramón Abad dijo que esta moción será rechazada. Lecciones al Partido Socialista de Elche, lecciones al gobierno municipal por parte del Partido Popular, ninguna, ninguna. Desde el principio hemos estado con los regantes, hemos estado con los agricultores y hemos estado en la defensa del trasvase Tajo Segura. La actitud infantiloide de reprobar por reprobar no lleva a ningún sitio y por lo tanto el Partido Socialista votará en contra de esa moción. Pero por ello, al final, en la cuestión de fondo, ahora yo sé qué va a decir. ¿Ustedes van a votar en contra de estar con los regantes? No, no, oiga, ustedes piden la reprobación, que el pleno de la corporación no tiene competencias para ello, por lo tanto el Partido Socialista votará en contra. Bien, pues estaremos pendientes de las dos sesiones para informarles además de lo más destacado del orden del día y de los acuerdos que saldrán adelante. El polígono industrial de Carrús cuenta con 600 empresas asentadas en un espacio urbano que lleva años sufriendo carencias, sobre todo de servicios públicos como el del transporte o la limpieza. Los propietarios de las naves industriales se reunieron la pasada semana con el ayuntamiento, como ya informamos, y la próxima los propietarios van a priorizar en una reunión las actuaciones más urgentes que podrán realizarse con las subvenciones recibidas. El presidente del polígono industrial de esta comunidad de propietarios, Juan Pascual, al que vamos a entrevistar hoy, ha señalado que la incorporación de más contenedores, la retirada de maleza, la búsqueda de más aparcamientos y de más conexiones de bus son las primeras peticiones que se van a realizar. A medio plazo está conseguir las subvenciones suficientes para modernizar este espacio industrial donde hay asentadas, como decimos, más de 600 empresas. En tercer lugar, hemos hablado con el ayuntamiento del gran problema que hay con los aparcamientos. En muchas de las calles del polígono pues es muy habitual ver dobles filas, triples filas, porque no hay suficiente aparcamiento. Ya hemos avanzado con el ayuntamiento la posibilidad de habilitar algunas de las parcelas que el ayuntamiento tiene en propiedad en la zona, habilitarlas como aparcamiento para que podamos de alguna manera mejorar la capacidad de parking que tenga el polígono. Y también hemos hablado con el ayuntamiento de la conectividad del servicio público de autobuses con el polígono, de manera que podamos facilitar a nuestros trabajadores que en las horas de entrada y salida tengan facilidad para coger el bus y poder llegar a cualquier punto de la ciudad. También hoy entrevistaremos en unos minutos en nuestro programa La Glorieta a la presidenta de la Asociación de Palmereros de Elche y artesana de la Palma Blanca, Paqui Serrano, con motivo de su participación como ponente en la charla que Bolén Palmeral ha organizado para este miércoles a las 8 de la tarde en el Casal Jaume I sobre la rentabilidad del palmeral. Serrano reconoce que es muy duro el mantenimiento de los huertos, pero pide al ayuntamiento que haya una mejor coordinación entre las concejalías para ayudar a los propietarios de los huertos y al nuevo patronato también del palmeral. Le pide que su función no sea la de penalizar, sino la de trabajar por rentabilizar la palmera. Creo que sí que hay futuro. Tenemos una riqueza muy, muy importante, pero tienen que ponerse todas las concejalías de acuerdo. Que no te vayan mandando que esto no es cosa mía, que eso es cosa de otros, que tal. O sea, que estén un poco coordinados, que haya un patronato del palmeral en condiciones y que luche, no solo para ponerle trabas, porque no se trata de que haya un patronato para que controle, para que penalice, sino para que ame ese palmeral que tenemos y para que ponga en alza y que para la gente sea rentable el trabajarlo y sea rentable ese esfuerzo tan duro que se hace cada año. Y el alcalde, cambiamos de asunto, se muestra optimista al asegurar que la economía local se está recuperando porque la inversión privada avanza pese al incremento de precios y la falta de materias primas. Ha afirmado que hay un 11% más de empresas que antes de la pandemia, siendo el sector servicios, construcción y agricultura los que están registrando las cifras más positivas. Lo escuchamos. Siendo el sector servicios, la agricultura y la construcción los que mayor crecimiento están registrando. Si bien, a mi juicio, lo realmente relevante es que hoy tenemos un 11% más de empresas que teníamos antes de la pandemia. Un dato positivo que además hay que analizar en conexión con el buen dato de la seguridad social, la reducción del paro, el incremento de la contratación indefinida o el aumento de las pernoctaciones hoteleras, porque el cuadro general que configuran todos ellos indica que la economía ilicitana atraviesa por un momento positivo pese a las indudables incertidumbres derivadas de la situación geopolítica. Pablo Ruz, candidato del Partido Popular a la Alcaldía, presentó su proyecto de ciudad ante su militancia el pasado fin de semana. Unas 300 personas, entre afiliados y dirigentes de su partido, como Carlos Mazón, presidente de la Diputación, y Alberto Fabra, expresidente del Gobierno valenciano, así como representantes de la sociedad civil, acudieron a esta cena en el Hotel Huerto del Cura. El mensaje de Ruz fue claro, que están preparados para gobernar, porque, dice, tienen proyecto y equipo para hacerlo tras las elecciones locales del próximo año. Por un proyecto de cambio transformador, de todos, integrador, para colocar a Elche en el lugar que merece. Agradecidos tanto a Alberto Fabra, que fue presidente de todos los valencianos, como a Carlos Mazón, presidente regional y futuro presidente de la Comunidad Valenciana, por su asistencia. Agradecidos a todos los que han hecho posible, agradecidos a las cerca de 300 personas que nos quisieron acompañar en este acto de ciudad, agradecidos a la sociedad civil que también nos acompañó, entidades asistenciales, sociales, empresariales, económicas, culturales de la ciudad. Estamos preparados. Estamos dispuestos, tenemos ganas, tenemos ilusión, tenemos equipo. Queda un año exacto para las elecciones, queda un año para comenzar el cambio profundo que necesita esta ciudad. Y Mazón, en su discurso, volvió a insistir en que bajar los impuestos genera bienestar, crecimiento, empleo y refuerza los servicios públicos. Y yo me niego a que se confisque a la gente y hay que sacar el talón del machaque fiscal del cuello de la gente en la Comunidad Valenciana. Cuando uno conoce Elche, cuando uno conoce la Comunidad Valenciana, sabe que con el dinero en los bolsillos de los autónomos, los emprendedores, se genera bienestar, iniciativa económica, trabajo, empleo y salud para todos. Y sobre todo, se refuerzan los servicios públicos. Abrimos la página de sucesos para contarles que la Guardia Civil evitó que un pasajero de 64 años en el aeropuerto de Elche embarcase con 46 tortugas y cangrejos vivos envueltos en plástico que llevaba dentro de su equipaje de mano. Fue descubierto en el control de seguridad de salidas del aeropuerto cuando se disponía a embarcar con destino a Dinamarca. Se le imputan un delito de maltrato y otro por tráfico ilegal de especies protegidas. Se enfrenta a una pena de cárcel de hasta un año por el maltrato y de hasta dos por el tráfico ilegal. También ayer la Guardia Civil comenzó la búsqueda de un joven de 26 años en el embalse de Crevillén, al que testigos presenciales lo vieron hundirse en el agua al intentar cruzar a nado este embalse. Eran las 5:30 de la tarde cuando el rescate comenzó por parte de efectivos del Parque Comarcal de Bomberos de Elche y Crevillén, un helicóptero y hasta una unidad especializada de buceo de la Guardia Civil. Y es momento de recordar ahora los acuerdos más destacados de la última Junta de Gobierno, la del pasado viernes. Nuestra compañera Marga García nos cuenta las alegaciones que presentará el equipo de Gobierno a ese informe de la Agencia Valenciana que, a petición de Antifraude, tampoco ha visto delitos en el fraccionamiento de las facturas de suministros municipales. Buenos días, Ros. En mayo de 2021, el Ministerio Público abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación y fraude después de la denuncia presentada por el Partido Popular a raíz de supuestos fraccionamientos de contratos en el Ayuntamiento. La Fiscalía archivó la causa meses después por no ver indicios de delito, pero envió el expediente a la Agencia Valenciana Antifraude, quien en un informe provisional habla ahora de errores administrativos y procedimientos a mejorar. En algunas cuestiones señala actuaciones ya adjudicadas y que en su día no supusieron perjuicio al patrimonio local o que los errores ya se subsanaron. Es el caso de los sobrecostes denunciados en la cabalgata o los trabajos extraordinarios por el temporal Gloria. En otros casos, la agencia recomienda procedimientos abiertos o señala que la contratación no está debidamente justificada. Desde el gobierno local consideran que muchas de estas cuestiones ya están regularizadas, con contrato ya en vigor, y por eso presentarán alegaciones para que la agencia emita su informe definitivo. Según el portavoz de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez, la denuncia del PP fue un acto político y electoralista que la Fiscalía archivó porque no había delito penal y que la Agencia Valenciana Antifraude reconoce que muchas actuaciones han sido reconocidas y que las alegaciones tratan de matizar algunas cuestiones. Por tanto, el Ayuntamiento de Elche lo que concluye en estas alegaciones es que muchas de las cuestiones que en su momento se enunciaron han sido totalmente regularizadas y se han realizado los concursos públicos para tener contrato en vigor. Y que, por otro lado, aquellas cuestiones que no hayan sido regularizadas aún y estén en proceso, actualmente cuando se pagan se hacen previo informe de intervención donde se explica la situación específica de la licitación del contrato y también se recoge un informe técnico para garantizar que los precios se ajustan al mercado con la firma de los técnicos correspondientes. La denuncia del Partido Popular en el caso de las facturas fraccionadas no ha prosperado, como tampoco la denuncia de Vox contra la portavoz de Compromís, Esther Díez, por un supuesto delito de calumnias contra el concejal Juan Antonio Alberdi. Nos da más detalles Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues sí, como decías, la Audiencia Provincial de Alicante ha archivado esa querella interpuesta en su día por el edil de Vox, Juan Antonio Alberdi, contra la portavoz de Compromís, por lo que él consideraba un delito de calumnias que finalmente la justicia ha desestimado. La denuncia tiene su origen en un pleno de julio de 2020 en el que Esther Díez reprodujo literalmente lo aparecido en un medio de comunicación que denunciaba un supuesto tráfico de armas de Alberdi. Y según Díez, Vox trata de coartar la libertad de expresión de otros partidos políticos que piensan diferente y asegura que sus posicionamientos ideológicos van totalmente en contra de una sociedad diversa e inclusiva. Escuchamos ahora a Esther Díez, la portavoz de Compromís. Vamos a seguir defendiendo nuestras ideas con contundencia, desde el respeto personal con lo que lo hacemos, pero siendo muy contundentes, desde luego, en la defensa de una sociedad, como decía antes, plural y diversa, que eso es lo que no vamos a consentir de ninguna manera, que algunos intenten dar pasos atrás. Y por otro lado, la Junta de Gobierno solicitó varias subvenciones a la Diputación Provincial para, primero, actuar en el barranco, en los barrancos de San Antón y el Grifo, con el fin de acabar con los vertidos incontrolados de basura, y por otro lado para seguir renovando el arbolado en la vía pública. Escuchamos a Héctor Díez. El municipal sigue inmerso en ese plan de mejora de arbolado para no solo mejorar la imagen urbana y acabar con los alcorques vacíos que dan muy mala imagen, sino también para ir adecuando nuestras calles aquellas especies más idóneas y, desde luego, favoreciendo también que, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se viven en verano, podamos tener barrios y pedanías más habitables. Y el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, criticó al equipo de gobierno porque dice que hay un bajo nivel de ejecución presupuestaria en el primer trimestre de este año. Según el concejal popular, los incumplimientos del equipo de gobierno en la puesta en marcha de proyectos va a obligar a devolver dinero de las inversiones financiadas por Europa. Proyectos que vienen cofinanciados por Europa, como los EDUSI, puede ser que no lleguemos a tiempo de poder ejecutarlos. Aquí estamos hablando de la ejecución del primer trimestre del año 2022, pero es que la realidad es que estamos prácticamente a las puertas de junio y la mayoría de estos proyectos siguen sin ejecutarse. Aquí están. Y uno no tiene más que hacer un repaso, por ejemplo, a los fondos EDUSI, a los proyectos relacionados con los fondos EDUSI, y sufren traspiés tras traspiés. Lo han dejado para última hora, de forma intencionada, para después poder inaugurarlos en el año 2023. A las puertas de las elecciones. Más asuntos. Alumnos y docentes del Instituto La Asunción siguen protestando a las puertas del instituto contra la desaparición del bachillerato nocturno, que, según hizo oficial la consellería, desaparecerá el próximo curso. UGT Enseñanza del País Valenciano se une a la protesta porque considera que una ciudad como Elche debe tener al menos dos centros de secundaria que oferten el bachillerato nocturno a la ciudadanía. Y el pasado viernes, con motivo de la lectura del manifiesto que tuvo lugar en el Hospital General de Elche por el Día Mundial de las Urgencias y Emergencias, pudimos conocer el trabajo de los médicos que están en esta sección y que piden que se les reconozca su especialidad de urgenciólogos en el MIR. Estos profesionales atienden a una media de 225 pacientes al día en el Hospital General, que atendió el pasado año más de 75.000 urgencias. Y en lo que llevamos de año se han atendido más de 35.000 pacientes. Estos son unas 225, como decimos, consultas diarias. Las patologías más frecuentes son las relacionadas con el dolor, cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. Y dos años han tenido que pasar para que la Casa de Andalucía y la agrupación de Peñas Rocieras de Elche vuelvan a organizar la Romería de Nuestra Señora del Rocío, una festividad que va acompañada de varios actos, entre ellos el pregón que tuvo lugar este pasado sábado a cargo de la anterior presidenta Carmen Serrano. Y será el día 10, el día de la romería, la presentación de los Sin Pecados a la Virgen del Rocío y la Salve Rociera ante la Blanca Paloma cantada por los peregrinos. Y terminamos haciendo un recuento porque el pasado 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y estos organizaron actividades especiales. Por ello, cerca de 2.000 personas disfrutaron de estas jornadas. Por el MAE, que ha sido el que más visitas recibió, pasaron más de 700, la mayoría público familiar. En la Alcudia también se realizaron actividades y visitas teatralizadas y recibieron más de 300. El MUPE recibió 100 asistentes y el Museo de Pusol igual, visitantes que disfrutaron de muestras temporales, de juegos en las jornadas de puertas abiertas. La edil de Cultura Marga Antón ha destacado la buena acogida que tuvieron estas actividades, tanto las visitas guiadas que han permitido a los visitantes conocer la historia de los museos ilicitanos como las actividades familiares. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta eco y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avalan la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Plazo de presentación de solicitudes del 26 de mayo al 3 de junio. Recuerda, Cursa tus estudios de bachillerato en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero. Cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferroqué y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín. Piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroqué y la llave. En Elche, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Siete de la mañana, 27 minutos y medio. La temperatura en nuestra ciudad es de 21 grados y 3 décimas. Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano patrocina el deporte. La información del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Hola, buenos días. Arranca la segunda semana, la primera de las vacaciones del Elche Club de Fútbol tras terminar hace 7 días la temporada y en estos momentos podemos decir que hay compás de espera en la planificación de la plantilla y calma y tranquilidad. El propietario Cristian Bragarnic está en Argentina disfrutando de unos días de descanso junto a la familia y lo mismo el técnico del Elche, Francisco, en Almería. Por cierto, aprovechamos para felicitar a la Unión Deportiva Almería y al Real Valladolid. Ya son equipos de primera y rivales del Elche Club de Fútbol para la próxima temporada. Mención especial para el Valladolid de Pacheta, que en un año lo ha subido a primera división y lleva 2 ascensos casi consecutivos, el del Elche y el del Valladolid. Por tanto, un grande Pacheta en la historia del Elche Club de Fútbol, que sigue haciendo su camino y será rival del conjunto blanquiverde la próxima temporada. Por cierto, que en el Valladolid está cedido Josema, que se queda en propiedad. Era una de las condiciones cuando fue cedido en el mercado invernal. Por tanto, no tendrá que regresar al Estadio Martínez Valero. En el Elche se quieren hacer las cosas primero desde dentro para intentar terminar de reforzar la plantilla con los futbolistas que acaban contrato. Es el caso de Omar Mascarell, compás de espera para su renovación. Se espera su respuesta afirmativa. Lo mismo en el caso de Pere Milla, aunque tiene un año de contrato por la permanencia automática, se espera que conteste a la ampliación de contrato por 3 temporadas. Y también Diego González podría renovar en próximas fechas, como Javier Pastore. Ya comentábamos el pasado viernes que está muy cerca de renovar. Propietario, técnico y futbolistas están de acuerdo en continuar y el jugador, el argentino, también en rebajarse sustancialmente las cantidades de su contrato. Todavía habrá que esperar, va a ser un verano largo para el capítulo de fichajes. Hasta luego. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.

Hay cosas que no son para todos y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 de la mañana, es lunes 30 de mayo y entramos en la segunda hora del programa La Glorieta con más historias para una jornada de lunes muy veraniega en la que hemos comenzado nuestro relato informativo con una previsión. A las 9 de la mañana, en una hora, se va a celebrar el pleno ordinario de este mes con el Hotel de las Clarisas, el Palmeral, el Deporte Inclusivo o el apoyo a la reclamación de los urgenciólogos para que se les reconozca esta especialidad en el MIR como algunos de los temas que serán debatidos en el capítulo de las mociones. Y en el pleno extraordinario se hablará del trasvase Tajo Segura, tres días después de haber vivido una jornada histórica al realizar el primer gran trasvase del Júcar Vinalopó, una infraestructura reclamada hace 600 años y acabada hace 10. Una década se ha tardado para sacarla del bloqueo. El viernes comenzó el diálogo con éxito para su regularización entre usuarios y ministerio. También les vamos a contar que el mundo festero de Elche pues está de luto. Despide este lunes al artista fallero José Muñoz. A las 11 de la mañana tendrá lugar el sepelio en la capilla del tanatorio del Aljub. Y hemos dicho que hoy va a comenzar el pleno ordinario y se va a debatir y mucho el proyecto del Hotel de las Clarisas y eso que está aparcado, porque la moción del Partido Popular reclamando al equipo de gobierno un proyecto museístico para buscar el dinero con el que rehabilitar el viejo convento será uno de los asuntos principales del debate, sobre todo porque el PSOE ha tenido que retirar el proyecto del hotel por falta de apoyos de sus socios de gobierno, Compromís. En la tertulia del pasado martes, el concejal Ramón Abad acusó al Partido Popular de oportunismo político por ir en contra de una actuación que iba a ser beneficiosa para la ciudad. Lo escuchamos. Eso, pues ellos siguen con su oportunismo político y plantean en una moción política que no tiene ninguna trascendencia jurídica, porque es una moción política, que el ayuntamiento destine fondos municipales y que presente un plan museístico Las Clarisas. Bueno, la posición del Grupo Socialista está clara, esperemos acontecimientos a partir del lunes y veremos a ver en ese pleno el resto de grupos políticos qué piensan. ¿Pero tienen ustedes la postura clara? ¿Van a votar a favor o en contra de la moción del PP? Vamos a ver, nosotros hemos dicho claramente que esperaremos a la siguiente legislatura a que una mayoría más amplia permita sacar adelante el proyecto del hotel en Las Clarisas. Ante una iniciativa política sin ninguna trascendencia jurídica, veremos a ver qué hacen el resto de grupos políticos. Y después del pleno ordinario se ha convocado el extraordinario a petición del Partido Popular y aquí la propuesta de los populares de reprobar al gobierno de Sánchez por los recortes del trasvase Tajo Segura será rechazada por el Grupo Socialista. Lo tienen claro, no van a esperar a ver qué dicen el resto de grupos políticos. Lecciones al Partido Socialista de Elche, lecciones al gobierno municipal por parte del Partido Popular, ninguna. Desde el principio hemos estado con los regantes, hemos estado con los agricultores y hemos estado en la defensa del trasvase Tajo Segura. La actitud infantiloide de reprobar por reprobar no lleva a ningún sitio y por lo tanto el Partido Socialista votará en contra de esa moción. Pero por ello, al final, en la cuestión de fondo, ahora yo sé qué va a decir. ¿Ustedes van a votar en contra de estar con los regantes? No, oiga, ustedes piden la reprobación, que el pleno de la corporación no tiene competencias para ello, por lo tanto el Partido Socialista votará en contra. Pues estaremos pendientes de las dos sesiones para informarles, además de lo más destacado del orden del día y de los acuerdos que saldrán adelante. Y más asuntos. El polígono industrial de Carrús, ese espacio urbano que lleva años sufriendo carencias, sobre todo de servicios públicos como el transporte o la limpieza, ya tiene comunidad de propietarios.

shot. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Da da da da da. Da da da da da. La la la la la. La la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love or lust? I can't get it. Why, don't be shy. La la la la la. La la la la la. La la la la la. Da da da da da. Da da da da da. La la la la la. La la la la la. Da da da da da. Call yourself beautiful. Wanna get emotional. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Ocho de la mañana, 26 minutos y medio en este lunes 30 de mayo de 2022. Se nos acaba mayo. La temperatura según la estación meteorológica de Teleelch, 21 grados con 6 décimas. Y con Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, el deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Buenos días. Lo primero, yo creo que darle la enhorabuena a aquellos que ya están en primera división y algunos con carambola e inesperadamente, como el equipo de Pacheta. Bueno, pero hay que estar ahí. Hay que estar. Cuando uno suma, ha hecho un final importante, una recta final muy buena. Una recta final buenísima, asciende de manera directa. Recordamos que Pacheta desestimó la oferta de renovación del Huesca cuando descendió y eligió el Valladolid, y el Huesca se queda en segunda y el Valladolid está en primera, las primeras de cambio. Además, ascenso directo, y ayer efectivamente pues hizo su trabajo, pinchó el Eibar. Y el Valladolid de Pacheta ya es de primera división, igual que el Almería, con lo que, bueno, pues ya son dos rivales que el Elche va a tener. Quedaría por conocer uno que saldrá entre las semifinales y la final. Eibar se enfrentará al Girona y Tenerife y Las Palmas. Interesante. Duelo fratricida entre canarios. O sea que de esos cuatro, uno acompañará a Almería y Valladolid. Y bueno, nos alegramos especialmente por el Valladolid y por Pacheta, porque demuestra que no fue fruto de la casualidad sus dos ascensos con el Elche y a las primeras de cambio en el Valladolid, un club que le pedía el ascenso exigente por presupuesto, pues lo ha conseguido, y además de manera directa. O sea que enhorabuena a Pacheta, a toda la afición del Valladolid y, como digo, también de la Almería. Son rivales para el Elche Club de Fútbol la próxima temporada, y además rivales directos, rivales en esa lucha por la permanencia. Y en el Elche, baño y masaje. Bueno, en el Elche vacaciones, en el Elche tranquilidad, no voy a decir absoluta, pero se tienen los códigos que maneja Bragarnik en estas semanas de asueto, de vacaciones, de día de descanso, son así. Ha tirado las redes, ha hecho el trabajo de campo, es decir, ya desde dos semanas antes de terminar la temporada, cuando ya se sabía que el Elche se iba a mantener en la categoría, ya se habló con futbolistas, y ahora mismo las redes están echadas y la pelota está en el campo o en el tejado de Pere Milla, al que se le ha ofrecido una ampliación de contrato de 3 años, en el tejado de Omar Mascarell, renovación, en el tejado también de Diego González, incluso también ya en el tejado de Javier Pastore. El futbolista está por la labor y está muy cerca de la renovación, porque él acepta el rebajar salario y quedarse una temporada más, y el propietario y el técnico Francisco también están convencidos de que su físico le va a dar para competir mucho mejor que esta temporada. Y bueno, pues son ahora mismo los nombres de futbolistas que podrían seguir la próxima temporada en el Elche Club de Fútbol. También se está haciendo trabajo de campo con la salida de Iván Marcone, que está claro que yo creo que tiene un pie más fuera que dentro, pero el tema económico es el que Bragarnik pues quiere sacarle rendimiento, porque costó 3.200.000 euros. Y luego en el tema de fichajes, ahí hay más tranquilidad. Ya te digo que ahí, aunque es cierto que se ha tocado ya a la puerta de Seoane, de Manu Morlanes y de otros futbolistas, pero se tiene claro que el Elche no va a ser el mayor pujador. Se ha hecho una oferta y a partir de ahí, lo que pasa en estos casos es que pueden pasar semanas y meses hasta que estos futbolistas deshojen la margarita, pero corren el riesgo de quedarse sin una y sin otra, ¿no? Lo del Elche es seguro, es primera división, es un club que crece y yo creo que es un buen trampolín para muchos de estos futbolistas. Pues el 30 de mayo es hoy y hoy termina el plazo para Ezequiel Ponce. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a Moscú? Bueno, a Moscú. ¿Al no querrá? A Moscú. ¿Al Esparta? A Moscú no se va a ir. Primero porque está de vacaciones, está en Argentina y no se va a ir. Allí, yo creo que ahora mismo hay dos cosas. Primero, el Elche no va a pagar los 5 millones de euros. Primero porque, aunque interesa deportivamente, se entiende que el precio es mucho mayor que el rendimiento que ha dado el futbolista. El Elche estaría dispuesto a pagar ahora mismo como máximo 2 millones. Pero es que además está el conflicto Rusia-Ucrania y la FIFA ya ha liberado a algunos futbolistas por esta guerra. Uh-huh. Entonces el Elche está muy pendiente de lo que pueda pasar precisamente con Ponce. Si se liberase el contrato del futbolista por la guerra, claro, el futbolista quedaría libre y el Elche podría firmarlo gratis. Entonces el Elche no va a correr, no tiene ninguna prisa. Interesa, sí es cierto, porque se ve a Ezequiel Ponce con mucho crecimiento, una edad fantástica, 25 años y con potencial, pero no se van a volver locos. ¿Y el propio jugador querrá quedarse aquí? Bueno, es una de las opciones serias que maneja. Aquí se ha encontrado a gusto, sabe que esto es primera y primera división española no es cualquier primera división. Después de la Champions, de demostrarlo. Sí, efectivamente. Todo el mundo habla de que la Premier inglesa está por encima de la española, pero el Real Madrid ha sido campeón de Champions. Y gana y ha eliminado al Chelsea, y ha eliminado al Manchester City, y ha eliminado a los ingleses. Claro. Con lo que el escaparate del fútbol español es muy importante. Y de hecho hay muchos clubes importantes extranjeros de la liga inglesa que también se han interesado por jugadores ilicitanos, ¿no? ¿O no? Todavía no. Bueno, no ojean sí, por aquí. Sí. A ver, Lucas Boyé es un futbolista que está en el punto de mira de varios clubes ingleses. O sea que sí se mira, y Mojica también. Johan Mojica también. O sea, la Premier está muy pendiente de los mejores, y los mejores, muchos de ellos están en España, ¿no? Entonces, a precios que ellos entienden asequible, por ejemplo, pagar por Mojica, que el Elche se ha remitido a su cláusula de rescisión, 5.5 millones, para un club inglés de primera división pagar 5.5 millones de euros es muy asequible. Entonces, por eso te digo que los clubes ingleses también ponen el ojo aquí. Tenemos que cortar, ¿verdad, Antonio? El control al tiempo. Y tenemos la tertulia a las 9:20, así que perfecto. Hay mucho de qué hablar, pues, de los fichajes, las salidas, los que se quedan, esta planificación tan muy laxa, tranquila y calmada. Y va a ser así. En Bragarnik controla los tiempos y la verdad es que no le va mal, no podemos decir que le vaya mal, no vamos a correr. Como Antonio, controla los tiempos. Venga, hasta luego. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis, para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló Vehículos de Ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche.

Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Implantología. Dental. Diseño. De sonrisas. Resultado. Natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Bien, pues estamos escuchando la sintonía. Esta sintonía es la que nos trae todas las mañanas Antonio Bazán, porque abre esa ventana para conocer los titulares de la prensa nacional, de los diarios más destacados. Antonio, supongo que se notará que esta misma semana va a comenzar la campaña electoral en la Comunidad de Andalucía. ¿Se nota en algo, en algunas de las portadas te contaré. Principales diarios? Claro. Venga, que se nota. Vamos con la intención de voto. Pero está todo eclipsado por una cosa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La celebración de la 14ª. Comenzamos por El País. Fotografía de Marcelo levantando la orejona, la Copa de Europa, la fiesta de la 14ª. La capital hace un pasillo al Real Madrid con miles de personas que celebran el triunfo blanco en la Copa de Europa. Y vamos a Andalucía. Barómetro. Ay, perdón, Antonio, pero se disfrutó del partido, ¿eh? ¿No? Sí, claro. Sobre todo cuando termina en victoria, aunque se sufra tanto y tu portero sea el mejor del partido. Barómetro de junio para El País y la SER. El Partido Popular acaricia un gobierno en solitario en Andalucía. Los populares superarían a toda la izquierda, según la encuesta. En cuanto a la guerra, Zelensky viaja al este de Ucrania en plena ofensiva en Donbass. La Unión Europea planea eximir a Hungría del embargo al petróleo ruso. Nos vamos a ABC. Fotografía en portada de Marcelo en el baño de masas para los héroes de la Champions. Cientos de miles de personas aclaman al Real Madrid en el recorrido de celebración del 14º entorchado continental. Y deja un hueco para, en la parte superior, hablar del secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que dice: tenemos claro que Putin no puede triunfar en Ucrania. El Mundo. Fotografía del capitán del Madrid encima de la Cibeles, levantando la Copa de Europa. Como esta Champions, ninguna. Los jugadores del Real Madrid festejan junto a su afición la 14ª Copa de Europa, la quinta en 8 años. Es raro, ¿no? Que sea Marcelo el que... ¿Es el capitán? Ya, pero es raro porque es el que se sabe que se marcha, ¿no? Pero el rango lo tiene. Es el capitán, es el más veterano de todos y es el que tiene que levantarla. Seguro que si se va año que viene o cuando toque no estará. Y además otros titulares, como del caso Azud, de la red de corrupción de la Comunidad Valenciana. Decenas de facturas revelan sobornos a cargos del PSOE. Y para finalizar, abrimos La Razón, que en su portada aparecen pues dos fotografías a todo color de la celebración. Una de los jugadores en el autobús recorriendo las calles de Madrid. La otra en el césped del Santiago Bernabéu ante miles de aficionados. La 14ª ya está en casa. Y encuesta NC Report sobre la intención de voto en Andalucía. El 60% del voto de izquierda apoya el adelanto de las elecciones. La mayoría cree que la llegada de Feijóo a la política nacional marca un cambio. Además, otro de los titulares, pánico del PSOE. Las encuestas le ponen casi al nivel de Vox en Andalucía. O sea, que esas encuestas en la intención de voto es que el Partido Popular podrá gobernar en solitario. Podrá casi gobernar en solitario. Ahí está a muy poquito de conseguirlo. Pues veremos. veremos la campaña. Están ya cerca, la campaña electoral se inicia esta misma semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El polígono industrial de Carrús cuenta con 600 empresas asentadas en un espacio urbano que lleva años sufriendo carencias, sobre todo de servicios públicos como el transporte o la limpieza. Los propietarios de las naves industriales se han unido para reclamar al equipo de gobierno inversiones de una vez por todas con el fin de mejorar la imagen de este polígono y dotarlo de mejores servicios. La pasada semana se reunieron precisamente en el Ayuntamiento con el alcalde y la concejal de Urbanismo para concretar los objetivos a corto y medio plazo. Pues bien, para hablar de esos objetivos contamos con el presidente de la comunidad del Polígono Industrial de Carrús, Juan Pascual. Muy buenos días, Juan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, la introducción está hecha. ¿Llevan ustedes años sufriendo las carencias en este polígono, en este espacio industrial? Sí, la verdad es que en parte quizás por la lógica de que es uno de los primeros polígonos que se hicieron en la ciudad allá por los años 70, por tanto, dada su antigüedad, de que en aquel momento y en aquellos años pues, la planificación urbanística no estaba tan desarrollada como está ahora, pues evidentemente el paso de los años y estos inicios han llevado a que el polígono ahora mismo no sea un polígono, digamos, que con una imagen adaptada a lo que queremos las empresas que estamos ahí implantadas. Por tanto, estamos requiriendo que el Ayuntamiento se ponga manos a la obra junto con nosotros, que hagamos un equipo y que juntos intentemos de verdad marcarnos unas metas en un corto y medio plazo que ayuden a mejorar sensiblemente la imagen de este polígono. Bueno, esto va a ser costoso, porque estamos hablando de modernizar un espacio urbano cuya planificación urbanística pues no es la más acertada. Quien se ha dado una vuelta por las calles es que uno se pierde por esas calles. ¿Qué planificación más tortuosa? No sé si esa es la palabra. Sí, sí, sí. Quizás para tampoco martirizarnos y generar expectativas de que esto no tiene solución, hay que excusarse diciendo la antigüedad del mismo, como decía antes, y que en aquel momento pues la planificación se hacía como se hacía. Pero es lo que hay, y por tanto lo que tenemos que ser es positivos en mirar a futuro y entender que esto es lo que hay y a partir de ahora plantearnos cómo hay que hacer las cosas. Pues vamos a ver cómo van a hacer ustedes las cosas. El primer paso, el importante, ¿era necesario unirse todos los propietarios de las naves industriales? ¿Es necesario? Es absolutamente necesario, no necesario, es absolutamente necesario, reitero. ¿Por qué? Hasta ahora lo que se estaba haciendo en los últimos años es mucha iniciativa privada, o sea, cada uno, en función del problema que le surgía, pues acudía al ayuntamiento a ver qué podía solucionar, ¿no? El ayuntamiento necesita que el empresariado también nos unamos, que hagamos equipo y que planteemos soluciones que sean colectivas, ¿no? Había de alguna manera una falta de una representación que al final al ayuntamiento le sirviera un poco como interlocución para haber problemas globales, no tanto lo que más se daba que eran problemas individuales. Y esto no hay otra forma de hacerlo más que generando una comunidad y que esa comunidad tenga unos representantes y que haya una, digamos, interlocución lógica municipal. Pues se ha dado el primer paso, el decisivo. Ahora toca. ¿Saben ustedes lo que quieren? ¿Cuál es la principal prioridad? Bueno, si tuviéramos que hacer una lista de las necesidades del polígono de Carrús, probablemente este programa se podría quedar corto. Por tanto, yo quiero ser pragmático, quiero ser lógico, y tenemos que empezar por el 1 y ya llegaremos al 100, ¿no? En principio nos hemos marcado cosas muy concretas, cosas realizables, cosas que en buena parte ya hemos comentado con el ayuntamiento y que queremos que se cumplan. Porque al final, tantos años y tanta, vamos a hablar en propiedad, tanta dejadez durante tantos años, generan también mucha desconfianza en que esto tenga solución o no tenga solución. Yo creo que son muchos los problemas, creo que tiene solución, pero evidentemente, dado el número de ellos, hay que ser pragmático y saber que esto no se va a conseguir en 24 horas. si me pregunta a continuación, ¿y por dónde empezamos? Exactamente. Muy bien, pues nos hemos marcado unos primeros objetivos muy simples. El primero, como bien decía usted, ya está conseguido, que es el que haya una interlocución con el ayuntamiento. Y esto se ha materializado en una primera reunión que hubo ya en el ayuntamiento, y usted lo decía en su introducción, y donde nos reunimos con el alcalde, con el concejal de urbanismo, con el concejal de promoción industrial, Carles Molina, y con algún técnico del ayuntamiento. Por tanto, esta primera fase ya está cubierta, hay una interlocución y hemos empezado ya a dialogar con el ayuntamiento. En segundo lugar, nos hemos comprometido en un plazo muy breve, y un plazo muy breve es menos de 10 días, para lo cual la próxima semana ya hay convocada una reunión y se ha buzoneado a todos los propietarios para que quiera acudir, que acuda, para fijar las 5 primeras actuaciones que queremos hacer, que de alguna manera ya casi algunas de ellas están avanzadas. Hay cosas muy importantes en el corto plazo. Una de ellas, limpieza de calles. Y para ello probablemente haya que dotar de más contenedores a algunas calles. Por tanto, habrá que hacer un pequeño inventario de qué contenedores son necesarios a más de los que hay, y que esto ayude a facilitar la limpieza. Dentro de la limpieza también tiene que haber un compromiso del ayuntamiento y Urbaser para que haya una limpieza constante de calles. En el pasado ha sido habitual que cuando ha habido un problema puntual de limpieza en una calle, pues alguien se ha dirigido de forma particular al ayuntamiento y ha venido alguien y ha limpiado la calle, pero luego no hay una continuidad. Aquí lo importante es que haya un compromiso de Urbaser, de una continuidad y una agenda de trabajo semanal, permanente, pues en cada calle, para que la limpieza se mantenga. En segundo lugar, el tema de jardinería. Hemos visto la cantidad de hierbas, por no hablar de otra manera, que figuran en muchas de las calles y que hay que mantener una jardinería adecuada permanentemente. En tercer lugar, hemos hablado con el ayuntamiento del gran problema que hay con los aparcamientos. Muchas de las calles del polígono, pues es muy habitual ver dobles filas, triples filas, porque no hay suficiente aparcamiento. Ya hemos avanzado con el ayuntamiento la posibilidad de habilitar algunas de las parcelas que el ayuntamiento tiene en propiedad en la zona, habilitarlas como aparcamiento para que podamos de alguna manera mejorar la capacidad de parking que tenga el polígono. Y también hemos hablado con el ayuntamiento de la conectividad del servicio público de autobuses con el polígono, de manera que podamos facilitar a nuestros trabajadores que en las horas de entrada y salida tengan facilidad para coger el bus y poder llegar a cualquier punto de la ciudad. Estos son unos primeros puntos. Tampoco queremos ser demasiado ambiciosos y marcarnos demasiadas cosas para que luego no se cumpla. Preferimos pocas cosas, pero que se cumpla. Vamos a tener una reunión, como digo, la próxima semana, el jueves. Están citados de antibuzoneo que hemos hecho con todo el mundo, todo aquel empresario que quiera acudir. Y si se refrenda que estas son las prioridades, magnífico. Si se añade alguna o se quita alguno, pues también bienvenido sea. Lo que no queremos, insisto, es marcarnos objetivos demasiado ambiciosos y que luego haya problemas de cumplimiento. Pocos, pero que se cumplan. Efectivamente, y efectivos. La última pregunta, lo que a lo mejor los propietarios se preguntan también, ¿esto costará dinero a los propietarios de las naves industriales? Porque hemos oído que hay subvenciones que el ayuntamiento está recibiendo precisamente para modernizar este tipo de espacios urbanos. Pero los propietarios tienen que poner algo en las inversiones, algo de lo que piden. En principio no está pensado pasar cuotas extraordinarias ni ninguna cuota de nada. El tiempo dirá qué cosas tenemos que hacer y qué cuesta y si hay que pagar algo. En principio no, como respuesta. Ahora bien, en la línea que usted comenta, decir dos cosas. Una, evidentemente, el ayuntamiento, en la medida que esta interlocución sea activa y se vayan consiguiendo cosas, nos han manifestado que están dispuestos a revertir parte del presupuesto para mejora del polígono, y por tanto el ayuntamiento tiene compromiso de implicarse en esta operativa. Y por otra parte, a más largo plazo, nuestra voluntad sería, y cuando digo de largo plazo, probablemente estoy hablando a 2 años vista, no estoy hablando al mes que viene, está previsto que nos unamos a lo que ahora es habitual en los polígonos modernos, que es acogerse dentro de la ley de áreas industriales a lo que se llaman las EGM o entidades de gestión y modernización. El hecho de estar en una entidad de este tipo nos va a permitir poder acceder a las ayudas ya no solo municipales sino también de la comunidad, del gobierno regional, que las hay, para todo el tema de mantenimiento y mejora de los polígonos industriales. Pero insisto, vamos a ser pragmáticos, vamos a empezar poco a poco. Hemos empezado por esta comunidad de propietarios, que en principio no hay cuota asignada ni hay ninguna previsión de costes en el corto plazo. Vamos a implicar al ayuntamiento con esta conexión que va a haber entre la comunidad y el ayuntamiento para mejorar estas cuatro o cinco acciones que hemos mencionado antes como prioritarias, y el movimiento se demostrará andando. Vamos poco a poco y piano a piano haciendo cosas. Pues mucha suerte, porque por el bien de la ciudad, porque estamos hablando de mejorar un espacio urbano que genera riqueza. Muchas gracias. Gracias a usted por llamarnos, e insisto, creo que es prioritario, ya no solo por nosotros, por la ciudad también, la mejora de la imagen de uno de sus polígonos históricos, que además, con más de 600 propietarios, tiene una importancia muy grande dentro de esta ciudad. Y por tanto, yo creo que debe ser compromiso de todos el que poco a poco seamos capaces de cambiar esto. Ocho de la mañana, 55 minutos. Seguimos avanzando en este lunes 30 de mayo de 2022. Tal día como hoy nacía Mary Fredrickson, compositora, pianista y cantante de Roxette. Nos dejaba a finales de 2019. Roxette, el grupo sueco de mayor éxito después de ABBA. Hay que pedir permiso a ABBA para hablar de estas cosas. En septiembre de 2002, en la cúspide de su éxito, Mary iba a embarcarse junto a su compañero musical en una serie de conciertos sinfónicos, pero un acontecimiento hizo que este y muchos planes cambiaran su rumbo. Mary Fredrickson se resbaló y se golpeó la cabeza en el baño de su hogar y fue hospitalizada. Al día siguiente se le diagnosticó un tumor cerebral. Semanas más tarde, Mary fue intervenida quirúrgicamente y el tumor fue extirpado por completo. Como secuela de la operación, en un primer momento, Mary perdió la capacidad para leer y para cantar, teniendo que aprender de nuevo absolutamente todo. La vuelta de Roxette se produjo en enero de 2011 con un nuevo disco y una gira mundial que los llevó por los cinco continentes. Mary fallecía en diciembre de 2019 tras un largo tratamiento contra un tumor cerebral. Tenía solo 61 años. Y casualidades de la vida. Fallecía ese mismo año, seis meses antes, publicaron sus memorias en español. Y allí lo cuenta todo. Eso no son casualidades. Estaba claro que sabía lo que iba a ocurrir. ¿Sabes cuál fue su mayor arrepentimiento? No haber cantado en los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 con Plácido Domingo. Dijo que no y dice que está muy arrepentida, pero que fue una mujer feliz y muy orgullosa. Escuchamos a Roxette. Debe haber sido el amor, es la canción que vamos a escuchar. Better La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las 9 en punto de la mañana, hemos entrado ya en la tercera y última hora del programa La Glorieta. Llevamos desde las 7 de la mañana contándoles que a las 9 comenzará el pleno ordinario correspondiente a este mes de mayo, en el que se va a debatir y mucho de distintos asuntos, pero uno de ellos en el orden del día, que acabamos de recibirlo, está el Plan de Movilidad Urbana. Un plan que tendrá que aprobarse de forma inicial en la sesión ordinaria de hoy. También se hablará del nivel de ejecución presupuestaria de este primer trimestre del año. El Partido Popular ha sido muy crítico en ambos asuntos. El primero, sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, pues han criticado que si haya llevado ya a cabo algunas de las actuaciones que contempla, como la creación de carriles bici, sin que haya pasado por el pleno ordinario. Hoy pasa en su fase inicial. Habrá una exposición pública para las alegaciones, desestimación o poder estimar algunas de las alegaciones y luego ya la aprobación definitiva. Por eso estamos pendientes de ese inicio del pleno ordinario. Antonio, ¿está ya? No, están llegando los últimos ediles a sus puestos, están todos sentando y todo en un momento dispuesto para que comience el pleno de hoy. Bien, pues lo tenemos, se puede seguir por YouTube, esa sesión plenaria. Estamos escuchando al alcalde de fondo cómo está recibiendo, supongo, a los concejales sentarse en todos sus asientos y comenzar un pleno que también va a ser polémico. Nosotros les hemos contado que también se va a debatir sobre la moción que va a presentar el Partido Popular relativa a buscar pues subvenciones públicas o dinero público con el que rehabilitar el convento de la Merced, que está aparcado y que, según el Partido Popular, ahora es momento, ya que se ha aparcado porque Compromís no lo iba a votar, de rehabilitar el viejo convento de la Merced. Vamos a empezar. Estamos escuchando cómo el alcalde empieza este pleno ordinario. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del pleno de la Corporación Municipal, convocada para hoy lunes 30 de mayo a las 9 horas, con arreglo al siguiente orden del día. El primer punto bien, es la lectura y aprobación. Pues así es como he empezado. Hemos tenido ese sonido en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento y estábamos diciendo que la moción del Partido Popular relativa a la rehabilitación del convento de las Clarisas y su conversión en un espacio musealizado puede ser polémico, porque la pasada semana en la tertulia política le preguntamos al concejal socialista Ramón Abad qué iban a hacer con esta moción, si iban a votar a favor o en contra, y dijo, el martes no lo tenían claro, dijo que van a esperar a ver qué hace el resto de grupos políticos. Pero eso sí, criticó al Partido Popular de oportunismo político. Vamos a escuchar a Ramón Abad. Eso, pues ellos siguen con su oportunismo político y plantean en una moción política que no tiene ninguna trascendencia jurídica, porque es una moción política, que el ayuntamiento destine fondos municipales y que presente un plan museístico Las Clarisas. Bueno, la posición del Grupo Socialista está clara, esperemos acontecimientos a partir del lunes y veremos a ver en ese pleno el resto de grupos políticos qué piensan. ¿Pero tienen ustedes la postura clara? ¿Van a votar a favor o en contra de la moción del PP? Vamos a ver, nosotros hemos dicho claramente que esperaremos a la siguiente legislatura a que una mayoría más amplia permita sacar adelante el proyecto del hotel en Las Clarisas. Ante una iniciativa política sin ninguna trascendencia jurídica, veremos a ver qué hacen el resto de grupos políticos. Bien, y después del pleno ordinario vendrá el extraordinario y ahí sí lo tienen claro. Los socialistas van a votar en contra de la moción del Partido Popular de reprobar al gobierno de Sánchez por los recortes del trasvase Tajo Segura. Precisamente un pleno que viene tres días después pues de haber comenzado el gran trasvase Júcar-Vinalopó, una infraestructura reclamada hace 600 años y acabada hace 10 años,

La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Bien, pues antes de la tertulia deportiva vamos a tener a nuestro compañero Paco Gómez y José Antonio González hablando de cómo se está planificando la plantilla para la próxima temporada del Elche Club de Fútbol. Antes de hablar de ellos, vamos a disfrutar de otro éxito de Neil Diamond, que tiene mucho que ver con el Estadio Martínez Valero, porque se ha escogido su Sweet Caroline como canción para pues hacer un himno de ella en muchos de los partidos de fútbol que hemos visto en esta temporada en el Estadio Martínez Valero. Pues bien, no es el único éxito que tiene, también este. Les van a sonar inmediatamente el Song Sang Blue. Song Sang Blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows warm. Me and you are subject to the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. Funny thing, but you can sing it with a cry in your voice. Get to feeling good, you simply got no choice. Take the blues and make a song, you sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow. Song, song, blue, sleeping on my pillow. You can sing it with a cry in your voice. And before you know it, started feeling good. You simply got no choice. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Pues hemos llegado a las 9:30 y es momento de esa tertulia deportiva de los lunes. Tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. De nuevo. De nuevo, aquí estamos. Y José Antonio González. Muy buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Bien, pues vamos a comenzar a hablar de esa planificación. Tenemos casi todo el verano por delante, casi todo, digo, porque ¿cuándo empieza la pretemporada, Paco? Pues empezará el 4 de julio, aunque todavía no es fecha oficial, pero sí oficiosa. Y la temporada empezará, o sea, lo que es la liga ya el fin de semana del 12-14 de agosto. Y el mercado de fichajes se cerrará el 31 de agosto. Como quiera que estamos a 30 de mayo, pues hay tres meses por delante para hacer plantilla. O sea que hay calma en la entidad blanquiverde. Bien, hay calma por lo que estás diciendo. Hoy, 30 de mayo, termina el plazo para ver qué pasa con el futuro de Ezequiel Ponce. ¿Esto se lo han tomado con calma? ¿Qué va a pasar con Ezequiel Ponce? Pues eso lo dirá el futuro, porque Ezequiel Ponce ahora mismo, desde hoy, cuando a las 12 de la noche expire el 30 de mayo, va a dejar de ser cedido por parte del Elche y debe volver a la disciplina del Spartak de Moscú. Recordamos que el Elche tenía una opción de compra por valor de 5 millones de euros hasta hoy, 30 de mayo, que evidentemente no va a ejercer. En lo deportivo, el futbolista sí interesa al técnico y al propietario. Se le ve potencial de crecimiento, aunque sus números han sido discretos. Solo ha marcado un gol en, creo que han sido 13 partidos. Y bueno, aunque en algunos partidos ha sido titular, en otros ha sido suplente, bueno, le ha faltado cuajar, pero se le ve un potencial importante. Pero está claro que no por valor de 5 millones de euros. Y además, teniendo en cuenta que con el conflicto bélico Rusia-Ucrania, este futbolista y todos los que pertenecen a clubes rusos y ucranianos van a quedar o podrían quedar liberados de sus contratos. De hecho, la FIFA ya lo ha hecho en algunos casos. Lo que pasa es que Ezequiel, cuando firmó por el Elche Club de Fútbol, todavía no había estallado el conflicto bélico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Ezequiel Ponce? Bueno, pues primero, que el futbolista yo creo que no diría que no a seguir. Le gusta la opción del Elche y de la Liga Española. Segundo, al Elche le interesa que siga, pero no a cualquier precio. Entonces, yo creo que lo que van a esperar es saber cómo se resuelve el conflicto bélico. Si la FIFA lo libera, si lo libera, sería agente libre y, desde luego, el Elche no tendría que pagar ningún euro de traspaso. Si al final no se libera, negociarían, pero ya te digo yo que el Elche, más de 2 millones de euros, no creo que pagase por su traspaso. Bueno, pues Paco ha dicho que hay interés por Ezequiel Ponce, pero sus números no han sido todo lo bueno que se esperaba de él. ¿Cómo has visto tú, José Antonio, a Ezequiel Ponce en esta temporada? Es verdad que empezó muy fuerte, prácticamente necesitó 16 minutos en su debut para marcar el primer gol con la camiseta franjiverde. Además, una primera diana importantísima porque supuso la victoria contra el Rayo Vallecano en el Martínez Valero en la segunda vuelta. Pero a partir de ahí también es cierto que ha sido un jugador que ha destacado más por su trabajo que a la hora de generar oportunidades de gol. Yo creo que aquí lo más importante es que el técnico Francisco está contento con él. Es un jugador que tiene una proyección importante, que estoy seguro de que puede dar un mejor rendimiento del que ha demostrado en este tramo final de liga. Al final, como ha dicho Paco, son 13 partidos, un gol. Es un jugador que ya debutó en la Liga Española muy joven, en el Granada, y lo que sí que tengo claro es que por esos 5 millones de euros quizás sea una cifra muy alta. Cristian Bragarni ya nos tiene acostumbrados también a sacar tajada de todo tipo de negociaciones, y yo estoy seguro de que el futbolista que interesa puede continuar en el Elche, pero a un precio mucho más bajo. Bien, pues Paco, lo has dicho en la crónica, primero hay tiempo suficiente, 3 meses, y primero lo que quiere hacer el Elche o lo que va a hacer el club es poner orden a lo que tiene, antes de hablar de los fichajes, de los que pueden venir. Y lo que tiene, pues son algunos jugadores clave que hay dudas sobre ellos, como por ejemplo Pere Milla. ¿Al final esto es un culebrón o qué va a pasar con Pere Milla? Bueno, el que realmente lo sabe es él. A ver, el club, para el club no hay culebrón. Para el club, Pere Milla está renovado automáticamente una temporada por haber permanecido en Primera División. Pero además, viendo su rendimiento, le ha ofrecido la posibilidad de ampliar ese año a 2 más, es decir, una renovación de 3 temporadas, mejorándole considerablemente las cantidades de su ficha por el buen rendimiento de esta temporada, que no olvidemos que ha sido el máximo goleador, por encima de Lucas Boyé. Pero el futbolista y su representante se agarran a una cláusula en la que la permanencia matemática para ellos este año no es vigente. Es una cláusula en su contrato de que era una permanencia año atrás o años atrás, cuando el Elche no estaba en primera. Entonces, aquí se produce, bueno, pues esa discusión entre las dos partes. Cuando dos no quieren, lo normal es que no haya ningún problema. Yo creo que están condenados a entenderse, que las dos partes saldrían ganando, porque Pere Milla aquí es querido y reconocido, y en otro club va a tener que partir de cero, aunque ganase un poco más. A veces el dinero no lo es todo, y yo creo que aquí él se ha ganado no solo el reconocimiento y el cariño, sino es que ya es un emblema del club, ¿no? Dicho por el propio Bragarnic. Y bueno, y reconocido por todo el entorno franquiverde, ha conseguido goles históricos que nos han permitido estar en primera división. Entonces yo creo que para mí saldrían las dos partes si sellasen esa ampliación, renovación de tres temporadas. Todo lo que no sea eso sería un error para mí, incluso más para el futbolista, que yo entiendo que quiera aprovechar su buen momento para ganar más dinero. En estos casos los representantes se meten por medio y lo que hacen es ofrecer al futbolista a diversos clubes para ver si estos mejoran la oferta, y con esa mejor oferta vienen al Elche y dicen, oye, es que este me ofrece más. Es trabajo de los representantes. Los clubes ya saben cómo funcionan los representantes, pero Bragarnic no es de los que les guste tira y afloja. Bragarnic ha puesto un precio por Pere Milla, lo ha subido, ha elevado la apuesta, pero no va a plegarse a las condiciones del representante de Pere Milla. Pues vamos a seguir exprimiendo tu memoria, José Antonio, porque con lo de Ezequiel Ponce me ha encantado que hayas puesto la guinda con lo de aquello de que marcó 16 minutos el gol importante contra el Rayo Vallecano. Pues dime momentos claves de Pere Milla que pueden valer esos 5 millones que pide el representante. Bueno, Pere Milla ha sido, Ros, un futbolista fundamental esta temporada para el Elche, porque como ha dicho Paco, ha marcado 8 goles, máximo anotador esta temporada del equipo ilicitano, por delante, por ejemplo, de Lucas Boyé, y la mayoría de las dianas que ha marcado, que yo recuerde, han valido puntos, ¿no? A principios de año, pues un doblete, por ejemplo, contra el Español en un partido importantísimo, la primera salida del 2022, con la baja de Lucas Boyé, que no pudo empezar el año por COVID, por las lesiones, fue un doblete importantísimo para que el equipo sumase una nueva victoria a domicilio. Y luego ya en la recta final del campeonato, pues también ha sido un jugador importantísimo, porque sin ir más lejos, por ejemplo, el puntito que se sumó ante Osasuna, que al final supuso la permanencia, lo marcó él cuando el equipo tenía un jugador menos. Pero es que a lo largo de esta segunda vuelta ha tenido un rendimiento extraordinario. Fue incluso cuando tenía números prácticamente de selección española, ¿no? Para ir convocado con el combinado nacional. Luego es verdad que mantener ese nivel fue muy difícil, pegó un bajón, pero yo recuerdo que desde que Francisco tomó las riendas del equipo a principios de diciembre, Pere Milla, que con Fran Escribá no era titular y estaba contando con minutos casi residuales, entró en el 11 titular con esa apuesta que hacía el técnico almeriense de jugar incluso hasta con tres delanteros en el equipo inicial, y ha sido un jugador muy importante. Como ha dicho Paco, yo creo que está en su derecho y se merece una mejora de contrato por la gran temporada que ha hecho, pero vamos a ver hasta dónde se estira la cuerda, porque Bragarnic, si ya le ha hecho esa oferta de mejora, bueno. Y es igual, Bragarnic ha dicho que es el emblema del partido, del equipo, pero la afición también lo quiere. En esta temporada, ¿cómo se le ha apodado a Pere Milla? La afición, ¿qué le ha llamado? ¿Superman? ¿Superjugador? ¿Qué apodos ha recibido de la afición? Bueno, Pere Milla es, sin ninguna duda, uno de los jugadores más queridos por todo lo que le ha dado al club en estas temporadas. Marcó el gol del ascenso a Primera División, y eso que sus inicios en el club fueron complicados, porque venía con la vitola de ser un futbolista de Primera División, de la Sociedad Deportiva Eibar, le costó mucho arrancar, pero sin embargo ha escrito con letras de oro su nombre en la historia del Elche, con ese gol del ascenso y con otros tantos en Primera División. Un mote como tal no tiene Pere Milla, pero es un jugador que contagia a sus compañeros, muy trabajador, muy intenso, que ha demostrado también que tiene gol en Primera División, y es un jugador, vamos, muy querido. Que no se puede ir. Omar Mascarell, Diego González y Pastore también son otros jugadores que podrían quedarse. Sí, sí. Efectivamente, el club está intentando ordenar la casa desde dentro antes de dejar, en este caso, entrar a otros. Y ahora mismo es el año que digamos, más base, más futbolistas se van a quedar o contrato tienen en vigor. Porque ahora mismo habría en torno a 16 y a ellos podríamos sumar, si van contestando a la oferta de renovación que les ha puesto el club encima de la mesa, podrían ser 18 o 19 con Mascarell, que es sin duda el principal objetivo del club, renovar a Omar Mascarell. En él sí se ha hecho una mejora sustancial de contrato y de temporadas para que se quede. Luego Diego González es un futbolista al que se le ofreció la renovación a primeros de año. Su rendimiento ha ido de más a menos, no ha terminado bien, pero el propietario reconoció en la rueda de prensa de hace un par de semanas que sí, que estaban negociaciones con él y lo normal es que se quede. Y luego está el tema de Javier Pastore. El viernes ya decíamos que hay un principio de acuerdo. Vamos, se han acercado posturas y están muy cerca de renovar. Técnico y propietario reconocieron tras el último partido que habían cambiado drásticamente de opinión por su mejora considerable en lo físico y en lo mental. El futbolista además está con ganas de quedarse otra temporada y estamos hablando de que si se quedase Mascarell, Diego González y Pastore tendríamos 19 jugadores con contrato en vigor. Es cierto que de esos 19 alguno podría salir. A Iván Marcones se le está buscando una salida. Es un futbolista caro y con un rendimiento, yo diría que no está a la altura de su ficha. Luego, si viene alguna oferta importante o mareante por Lucas Boyé, por Mojica, o alguien paga la cláusula de alguno de los dos, también se marcharían. El tema de Pere Milla. Hombre, todos queremos que al final haya un final feliz, pero no sería la primera vez que esto acaba en una denuncia, que no creo. Conociendo a Pere Milla, me da la sensación de que no va a llegar. No creo. Bien, hemos dicho los que se quedan, ahora hablaremos de los que se marchan, pero hay dos que también los ha nombrado. Son los más destacados para ti, José Antonio, Lucas Boyé y Johan Mojica. Son los dos que en estos momentos están siendo perseguidos por los clubes importantes, y estamos hablando de clubes de competición europea. Son dos de los más destacados, ahí incluiría también a Edgar Badía y sobre todo a Fidel, por ejemplo. Pero sí, estos dos, los dos internacionales sudamericanos, son los que están en el escaparate del Elche Club de Fútbol junto a Omar Mascarell, que hasta que no se cierre su renovación, de momento no tiene contrato con el club. Pero sí, ya desde hace varias semanas, incluso desde el mercado invernal, se hablaba de la posibilidad de que equipos grandes de la Liga Española como el Atlético de Madrid o el Sevilla llevasen a cabo la compra de estos jugadores, de Mojica y de Lucas Boyé. El Sevilla está muy atento al Elche porque ahora es un mercado estival en el que varios jugadores del equipo hispalense van a salir y Monchi, que es un director deportivo que está muy atento a todo este tipo de situaciones, tiene un ojo puesto en el Elche, y es que los dos han hecho una grandísima temporada. Lucas Boyé es verdad que ha marcado esas 7 dianas, pero es que se ha perdido un montón de partidos entre lesiones, a principios de año por el COVID, molestias. Es decir, que esa cifra podría haber sido bastante mayor si hubiese tenido más continuidad. Cristian Bragarnik, en su comparecencia pública, ya lo dijo claramente. El Elche es un club al final vendedor, eso está claro, pero no es un club que ahora mismo tenga la necesidad de vender. Es decir, que este tipo de estrellas, si otros clubes lo quieren, van a tener que pasar por caja, por la cláusula de rescisión en ese sentido, ¿no? La de Lucas Boyé es de 25 millones de euros, la de Johan Mojica de 5 millones y medio. Vamos a ver qué pasa. Se espera un verano movidito en ese sentido. Sería importante para Francisco, el técnico almeriense cuenta con ellos de cara a la pretemporada y para la próxima campaña, hasta que se demuestre lo contrario. También dijo Cristian Bragarnik que en el mercado invernal se habló mucho, por ejemplo, de que el Sevilla había hecho una oferta por Lucas Boyé, y el argentino lo desmintió. Dijo que hubo un pequeño acercamiento, pero no, en ningún no hay caso nada. Hubo oferta en firme. Son dos jugadores importantísimos, y de cara a la próxima temporada, si el Elche los pudiese mantener, sería dar un paso de gigante a mejorar los números de esta campaña que acaba de terminar. Veremos si pasan por caja. Y quienes se marchan definitivamente, Paco, ya aquí no hay duda, son Kiko Casilla, Barragán, Piatti y Guido Carrillo. Y bueno, y los otros cedidos, Lucas Olaza, Quique Pérez y Ponce. Pero claro. En los cedidos sí que hay dudas, ¿no? Olaza y Quique Pérez ya definitivamente... No hay definitivo. O sea, vamos a ver, esto es como Kiko Casillas. Kiko Casillas también se marcha porque es cedido y se marcha a su club, que es el Leeds United. Ya. Y Olaza y Quique Pérez se marchan al Valladolid, que ahora es de primera división, que ahora hablaremos de eso. Entonces, claro, el Valladolid ahora, al ser de primera división, yo creo que sí va a quedarse. Me da la sensación de que tiene más opciones de poder hacer frente a los sueldos de Lucas Olaza y de Quique Pérez, que además, bueno, pues han jugado ya este año en primera división. Quique Pérez más, Lucas Olaza menos, pero yo ahora mismo de los que se han marchado, o sea, de los que eran cedidos de los cuatro, al único que veo con opciones de quedarse es a Ezequiel Ponce, que además es el más caro de momento. Pero puede ser que luego no valga, no haya que pagar nada por él, como digo, si entra FIFA de por medio con el conflicto de la guerra, efectivamente. Entonces, seguro que no van a seguir. El único seguro que sabemos que no va a seguir es Barragán, que se ha despedido en una carta pública a través de las redes sociales. ¿Qué decía? Bueno, pues dando las gracias por estos dos años maravillosos en los que ha estado y en los que, bueno, da las gracias a la afición, a sus compañeros sobre todo, al cuerpo técnico. Bueno, es un futbolista que ha sido un gran jugador, que ha rendido maravillosamente en el Betis, en el Valencia. Aquí ya vino, bueno, pues digamos que en el final de su carrera, y bueno, no ha sido un jugador clave, pero bueno, digamos que cuando se le ha utilizado siempre ha rendido, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues gracias por los servicios prestados. Yo me imagino que si quiere seguir jugando, pues lo va a tener que hacer ya en segunda división, porque para primera yo creo que ya no le da, a pesar de su enorme experiencia. Y el único que ha dicho, me voy, ya no sigo, es Barragán. El resto, ni han dicho nada los futbolistas, ni el propio club. Pero hombre, uno entiende que Pablo Piatti, que apenas ha jugado desde que llegó, también otro futbolista que maravilló en el Valencia y en el Español, pues por lo que sea, por la edad, por el físico, ya no le da, y Pablo Piatti no va a continuar. Guido Carrillo, puede haber alguna duda si a lo largo del verano pues no se encontrase nadie, pero yo creo que Guido Carrillo tampoco va a continuar, es otro de los que acaba el 30 de junio. Si ahí unimos a los cuatro cedidos, Quique Casillas, que vuelve al Leeds United, Lucas Olaza y Quique Pérez al Valladolid, ya un Valladolid de primera, y como digo, Ponce, vamos a ver qué pasa con su futuro en el Spartak de Moscú, aunque hoy por hoy es jugador del Spartak de Moscú, pues estamos viendo de que 4 y 3, 7, 7 jugadores ya no seguirían en el club. Luego otra cosa es que Leeds United a Quique Casillas le diga, oye, te dejamos libre, búscate la vida, y aquí, pues por su comportamiento y por su calidad, Francisco diga, oye, pues me interesa que Quique Casillas siga en el Elche, pues podría ser. Pero bueno, hay muchos porteros en el mercado y por yo... lo que habéis dicho, si Edgar Badea se lo llevan, porque está interesando y Quique Casillas se marcha, la portería... Yo, es que eso de que se van a marchar todos... No. Siempre se oye este... Al final se marchan los menos. Lo que pasa es que sí es cierto que cada temporada hay 3, 4, 5 jugadores que destacan. Y esos 3, 4, 5 jugadores pues están en el escaparate, pero luego no se llevan a los 3, 4, 5. Se llevan a uno o dos porque hay que pagar por ellos. Y el Elche no los va a dejar salir gratis. El caso de, matizaría en el caso de Lucas Boyé, que efectivamente su cláusula es de 25 millones de euros, pero es cierto que los dos últimos meses no ha jugado por lesión y digamos que su revalorización puede haber bajado. Más que por no jugar, porque parece un chico propenso a lesiones, tiene mucha masa muscular, se ha perdido un tercio de la competición, estamos hablando de que se ha perdido de 38, de 13 o 14 partidos, y eso le penaliza en su valoración. Y por eso el propietario decía el otro día que 25 millones de euros, que es su cláusula, ya no va a pagar nadie porque ha caído su precio en el mercado. Por eso yo creo que nadie va a pagar la cláusula de Lucas Boyé, pero sí el club puede negociar por un precio superior a los 15 millones de euros. Bien. No hay mucho más tiempo y es verdad que hay que hablar de Pacheta. Aquí se le quiere porque Pacheta, bueno, se le ha condecorado, bueno, el propio Pacheta ayuntamiento, y fue entrenador, nos dio el ascenso a primera división y ahora se lo da. Al Valladolid, sí, lo que demuestra. Pacheta, a ver, es un grandísimo entrenador. Yo creo que su segunda etapa desde que el trampolín del Elche le sirvió para reflotarse, porque hasta entonces, fíjate, lo fichamos en Tailandia, estaba claro. Por allí perdido. Prometía cosas, pero no acababa. En el Hércules ahí lo echaron faltando muy poquito. En el Cartagena no clasificó para el playoff, pero no le dejaron jugar el playoff. Y bueno, se va a Tailandia, allí en un estado zen encuentra su momento. Sí, ahí hay mucho budismo. Por eso te digo que ahí es su espiritualidad, tal. Total, ficha por el Che en segunda B, lo que ahora es la primera ref. Sí. Lo asciende a segunda, en la siguiente lo salva Sobrado, en la siguiente lo asciende contra todo pronóstico a primera división. Bueno, y ahora, el año pasado lo critican porque no renueva por el Huesca, y ficha por el Valladolid. Pues mira, el Huesca está donde está, se queda en segunda, por desgracia para el Huesca, y demuestra que el técnico es muy potente y sube en la primera temporada al Valladolid de manera directa. Bueno, pues desde aquí al grande de Pacheta, enhorabuena a la afición del Valladolid, enhorabuena a la afición del Almería, sí, que también ha ascendido, ascendido. Y quedaría un enhorabuena para o Eibar, Tenerife, Las Palmas, que se enfrentan entre ellos, o Girona. Girona-Eibar es una semifinal y Tenerife, Las Palmas, duelo fratricida canario, o sea que de esos 4-1 ascendería. Pues José Antonio, como no hay más tiempo, te dejo a ti que pienses el momento estelar que has vivido tú aquí en El Marcador, trabajando domingo, fin de semana. Bueno, también ha habido muchos viernes y miércoles de esta temporada. Venga, hazme con tu memoria fotográfica la definición de uno o dos momentos. Bueno, un momento estelar para mí sería la victoria entre semana, fue un martes en el Benito Villamarín, esa victoria contra el Betis gracias al gol de Tete Morente, que ya prácticamente certificó de manera virtual la permanencia del Elche en primera división, además porque fue una semana mágica, ¿no? Unos días antes se había goleado al Mallorca en casa después de superar la peor racha de la era Francisco en esta temporada en el Elche con tres derrotas consecutivas, el equipo se levantó ante el Mallorca y pocos días después asaltó un territorio tan complicado como es el del Betis, que justo esa semana jugaba también la final de la Copa del Rey. Yo me quedaría con ese momento por lo que decimos, porque es una victoria muy importante ante un gran equipo como es el de Manuel Pellegrini, que ha hecho también una temporada fantástica y bueno, fueron tres puntos muy importantes que ya prácticamente dejaron sellada la permanencia en Primera División. Y no hemos podido hablar del deporte base porque hemos tenido algo victoria, pero no la suficiente para que el Elche femenino haya ascendido. Hemos tenido buenas y malas noticias en fútbol femenino. Como bien dice Ross, el Elche de Quique Cano ganó el sábado por la tarde en el Diego Quiles al Córdoba 1-0, pero la victoria fue insuficiente porque los rivales directos, la Solana y el filial del Real Betis, ninguno de los dos perdió sus respectivos partidos. Es decir, que esos tres puntos no le valen al Elche para no descender a Primera Nacional. Esto es un poco difícil de explicar por la reestructuración que va a haber de cara a la próxima temporada en el fútbol femenino. El Elche ha competido esta temporada, por así decirlo, en la segunda división, en la Liga Reto Iberdrola, pero por esa reestructuración se va a generar una nueva categoría por encima. Es decir, que el Elche en esta temporada ha encadenado, podríamos decir, dos descensos. Va a caer de nuevo a Primera Nacional, que era la categoría donde estaba la temporada anterior, que consiguió el ascenso. Y lo peor de esta noticia es que el descenso del primer equipo supone también por arrastre el descenso del filial, que había militado en Primera Nacional esta temporada y que había conseguido la permanencia sobre el terreno de juego. Pero bueno, las chicas lo dieron todo, hicieron los deberes, vencieron en su partido 1-0 con un gol de Andrea Herrero y ahora pues no queda otra que planificar la próxima temporada ya en Primera Nacional y toca levantarse. Y después en balonmano, una buena noticia, Rose, en las categorías inferiores del Club Balonmano Elche siguen cosechando éxitos. En este caso, la semana pasada se disputó el Campeonato de España Juvenil Femenino. El equipo de Pedro Pablo Vocero ha quedado en el top 4, cayó en semifinales y cayó en la eliminatoria del tercer y cuarto puesto, pero un top 4 está muy bien, es uno de los cuatro mejores equipos de España, eso en categoría femenina. Y ayer conocimos también que el equipo cadete masculino ganó los tres partidos de su sector, por lo tanto se clasifica también para el Campeonato de España, y esto demuestra que el Club Balonmano Elche, pues si no tiene la mejor cantera de España, tiene una de las mejores, sin duda. Nos quedamos con la mejor de España. Antes de marcharnos, felicitar a varios equipos de la provincia que han conseguido ascenso de fútbol a Primera Ref, lo que era la Segunda B anterior, menos el Hércules, que se queda en Segunda Ref. Han ascendido el Eldense, la Nucía, el Intercity, bueno, el Alcoyano se queda, el Murcia, aunque no es de la provincia, pero también el Real Murcia ha ascendido. Es decir, que es curioso, ¿no?, que el Hércules hace una década era el primer equipo, estaba en Primera División, y ahora es el quinto o el sexto, porque está el Elche en primera división y luego en la primera ref están el Alcoyano, la Nucía, el Eldense y el Intercity. Eso duele, porque nos gustaban los derbis. Claro, sí, es una nos gustaban, es una pena, nos gustaban esos rivales. Ahora hay tres categorías de por medio, va a ser difícil que se junten en breve. Ya veremos. Cosas más inverosímiles sí, hemos sí. visto que se han hecho posible. No hay nada imposible si hay constancia, trabajo y buenas ideas. Pues esperemos que lleguen pronto. Gracias. A ti. Gracias a Paco Gómez y a José Antonio. Muchas gracias, Ros. Volvemos la próxima semana. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Del pozo frío y oscuro del que no logras salir. De los cristales atravesando tu garganta gris. Y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo. Pues faltan 4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. Nosotros estamos pendientes de ese pleno ordinario y con la música de Rosalén, con esta canción Agárrate a la vida, ponemos el punto final a la Glorieta. En unos minutos vendrá Marga García con más noticias y nosotros volvemos, la Glorieta vuelve a las 7 a despertarles con el relato informativo de mañana martes. Hasta entonces. La ilusión puede volver, distinta, pero puede volver. Lo quedaría por agarrarte a la vida, conduciría a todos tus monstruos hacia el paredón. Jugar a ser Dios. Ven junto a este árbol, cerremos los ojos al sol. Quiero que sientas cerca mis manos. Háblame de tu dolor. Aunque no entienda, me quedo a tu lado y apago la voz. A veces la simple presencia es la mayor comprensión, pero se viene esa escalera con la que sueñas que te lleva hacia una luz y amarra fuerte a la tierra toda esta amarga esclavitud. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus,